It's Gonna Be a Cool Night, canción de Paul Davis, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy martes. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí estamos, como todas las noches, de 11 a 3, presentándoles Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Y aquí está el hijo de una leyenda viviente de la música de Bob Dylan. Es Jacob Dylan con la agrupación de Wallflowers. One Headlight en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Instead, it was a friend who said that Joni's car had crashed. I never should have let her drive home angry from my place. I'd never hold her again and kiss that funny face. But still, there was a way to hear her voice again. The phone rang once, the phone rang twice, then I heard her say, es una canción de los 70. Hello, this is Johnny. The Telephone Answering Machine, Paul Evans, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. You never close your eyes anymore. Your lips, and there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that love. En esa fecha, pero del año 1940, 19 de septiembre de 1940, nace en la ciudad de Los Ángeles el cantante Bill Medley, quien al lado de Bobby Hatfield formaron el dúo The Righteous Brothers. Eso fue en el año 1963. Sus canciones más destacadas, más reconocidas, más emblemáticas. Esta, You've Lost That Loving Feeling. Baby, Y esta otra. Esta canción tomó vida nuevamente en los 90, aunque es un tema de los 60, de los años 60. Se revivió en los 90 por la película Ghost, protagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze. Otra canción de los Righteous Brothers, Bill Medley y Bobby Hatfield. Hoy Bill Medley está de cumpleaños. De los dos es el que queda vivo. Ya los Righteous Brothers siguen activos, pero ante la muerte hace algunos años de Bobby Hatfield, Bill Medley ha decidido conseguirse otro socio para su dúo de Righteous Brothers. En 1987, Bill Medley realizó un dúo temporal con la cantante Jennifer Warnes para grabar la canción I've Had the Time of My Life, la cual se utilizó como tema principal de la película Dirty Dancing, protagonizada por Patrick Swayze. I've Had the Time of My Life ganó el premio de la Academia a la Mejor Canción Original, el premio Globo de Oro a la Mejor Canción Original y el premio Grammy a la Mejor Interpretación Pop Vocal de Dúo o Grupo. Todo eso para presentarles esa canción, I've Had the Time of My Life, en Estrellas de Medianoche. Con el cumpleañero hoy, Bill Medley, nació 19 de septiembre de 1940. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Cause I have the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical valley.

Es un tema de Aerosmith, Crazy. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 19 de septiembre, año 1955, nace el cantante y actor Rex Smith en Jacksonville, Florida. Hace su debut en Broadway en 1978, interpretando a Danny Zuko en Grease, un papel que John Travolta hizo famoso en la película. En 1981, Rex Smith grabó a dúo la canción Everlasting Love al lado de la cantante y actriz Rachel Sweet. Y en 1979 ya había logrado el número 10 en Billboard con la canción You Take My Breath Away. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí el cumpleañero, 19 de septiembre 1955, Rex Smith. You Take My Breath Away. En Estrellas de Medianoche. Say, you take my breath away. You're every song I sing. You're the music that I play. And you take my breath away. You smile and it's okay. You take my breath away, like water from a stream on a sizzling summer day. Oh, you take my breath away. Take my breath away, and I don't know what to say. 'Cause you take my breath away. Take my breath away, and I don't know what to say. 'Cause you take my breath away. You take my breath away. You take my breath away. You take my breath away. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you.

I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Es el británico Jim Luis Capaldi y la canción Someone You Loved. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, que hoy está de cumpleaños Lita Ford. Nació el 19 de septiembre de 1958. Guitarrista, vocalista y compositora. Ella nació en Londres, pero se radicó desde temprana edad en Estados Unidos. Lita Ford fue la guitarrista principal del quinteto de rock femenino The Runaways a finales de los años 70, del que también hizo parte Joan Jett. Y al igual que Joan Jett, se disolvió la agrupación The Runaways y siguieron sus caminos como solistas. Joan Jett con su agrupación The Blackhearts. Lita Ford sacó algunos álbumes, entre los cuales se cuenta esta canción, incluida en su tercer álbum Lita del año 1988, Kiss Me Deadly. Esta canción alcanzó el puesto número 12 en el listado Hot 100 de Billboard. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Y otra canción importante que apareció en ese tercer álbum, Lita, de 1988, de Lita Ford, que está de cumpleaños hoy, 19 de septiembre del 58, es esta canción, Close My Eyes Forever, a dúo con Ozzy Osbourne, número 8 en Billboard. Baby, I get so scared inside. Is it love that's on my mind, or is it fantasy? Heaven is in the palm of my hand, and it's waiting here.

not some puppet on a string. Canción de Andy Gibb, I Just Want To Be Your Everything, de los 70, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Es con Stain, It's Been A While. Consequences that I've read.

symphony. Don't you believe me? Sailing takes me away to where I've always heard it be. Just a dream in the wind to carry me. Soon I will be free. Sail away and find serenity. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Then believe me. Sailing takes me away to where I've always needed to be. Una canción de Christopher Cross, estrenada en junio del año 1980, Sailing. Con esa canción comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche, la segunda hora. Y comenzamos un nuevo día porque ya han transcurrido 4 minutos. Del miércoles 20 de septiembre del año 2023, vamos a contarles algunos hechos que sucedieron en una fecha como esta, 20 de septiembre, en la historia. 1896, entre París y Nantes, en Francia, se corre la primera carrera de motos. 20 de septiembre de 1934, nace Sofía Loren, actriz italiana. 20 de septiembre de 1946, se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. 20 de septiembre de 1975, nace Juan Pablo Montoya, piloto de automovilismo colombiano. 20 de septiembre de 1987, el piloto francés Salan Pro gana su carrera de Fórmula 1.